la temporada exige optimizar las prestaciones, uh-huh. y al mismo tiempo es la época del año en que el clima ataca justamente la calidad de las prestaciones. Así que mucho trabajo en cuanto a tener que reparar módems, atender reclamos, y además muchos pedidos de los asociados porque cambian de domicilio, porque vuelven por unos días, etcétera. Y también trabajando mucho porque estamos avanzando bastante bien, a buen ritmo, con el tendido de la fibra óptica. ¿Cómo, volviendo al tema de la gente que por ahí tiene casas de temporada y demás, uh-huh. ¿cómo hacen con el servicio de teléfono, de internet? ¿Se conecta, se vuelven a conectar, viven conectados todo el año? Bueno, esa es una realidad cambiante. Yo diría que hay un grupo tradicional en Yardino que está todo el año conectado. ¿Por qué? Porque es la gente que telefonía fija en su momento, uh-huh. que es lo, recuerden ustedes, que es el servicio a raíz del cual se funda la cooperativa, y bueno, y entonces mantiene el teléfono todo el año abierto, activo, ¿no? Si tuvieron algún desperfecto durante el año, por ejemplo, y no vinieron durante varios meses, se van a dar cuenta ahora cuando vuelvan que tiene el desperfecto. Entonces llama a la cooperativa, y eso es un reclamo que se podría haber evacuado en otro momento, que se suma a los de ahora. La gente que a su vez contrató internet o tuvo internet, etcétera, bueno, hay diversos casos. Lo que se suele hacer y lo que nosotros recomendamos es que de alguna manera mantengan el servicio del teléfono fijo y pidan la reconexión de internet cuando vienen, ¿no? Porque así mantienen el par. Claro. Porque de lo contrario ese par cae, y nosotros, digamos, ante un pedido de algún nuevo asociado, conectamos el par a ese nuevo asociado y el anterior se quedó sin servicio. Eso es a los que tienen ADSL, ¿no? Uh-huh. Que es la conexión telefónica, digamos, de internet. Y ahora está en otra etapa la cooperativa, que es la de impulsar la fibra óptica. ¿Cómo vienen? Recién lo nombrabas. Sí, sí, es otra etapa, pero sin dejar la anterior, digamos, uh-huh. ¿no? Lo cual genera que tengamos que tener la cabeza en problemas de telefonía fija, telefonía de internet ADSL, de telefonía inalámbrica, digo, de internet inalámbrico, y ahora de fibra óptica. Mira, fibra óptica, bueno, avanzando bien con el plan de trabajo que teníamos. En este momento está a punto de ser iluminado en su totalidad los barrios Portecelo e Independencia. Uh-huh. Iluminado significa que se conectan a los directamente ya a nuestra central en la sede de Boulevard 36, toda la fibra óptica queda iluminada, y a partir de ese momento los distintos asociados viejos o los que quieran serlo van a poder contratar el servicio de internet por fibra óptica, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de los barrios que cubren la zona del Hotel de Luz y Fuerza, hasta el Río y Barrio Independencia, que algunos dicen que es el mismo barrio, Portecelo e Independencia, pero es aquel barrio que está ahí cerca de el polideportivo, el lugar que conoces bien, etcétera, ¿no? Uh-huh. Toda esa parte. Sería la parte, digamos, noroeste del pueblo, centro-noroeste del pueblo. ¿Llegaría la fibra óptica al polideportivo? Sería bueno, habría que ver, ¿no? Lejos no vamos a estar porque vamos a llegar seguramente al cruce de las vías. Estamos ya en el cruce de las vías. El asunto es que ahí el único que lo usaría sería vos una vez a la semana o cada 15 días. Si lográs que lo llevemos hasta allá, sería toda una hazaña. Mira, Barrio Independencia es un barrio densamente poblado, y va a acceder a fácilmente a esta conexión. Portecelo, uh-huh. es un barrio tal vez en extensión similar a Independencia, pero menos poblado, tiene muchos más baldíos y son propiedades más grandes en general. Claro. Pero también van a tener esa posibilidad. Se empezó por ahí porque las exigencias de NACOM implicaban que fuese donde tuviésemos un servicio dado, con determinada tecnología, ellos iban a apoyar el desarrollo de esa tecnología. Nosotros ya teníamos un servicio de fibra óptica punto a punto al Hotel de Luz y Fuerza, por lo tanto es esta región la que se expande primero. Ya se empezó con el trabajo de postación y de poda en Villa Gloria. Esperemos que durante lo que queda de enero y febrero Villa Gloria esté a punto también para poder conectorizarse al final, digamos, del mes de febrero, y luego vendrá el paso de los quimbaletes, digamos. ¿Qué cantidad de usuarios estiman, Domingo, que puede llegar a conectarse en este periodo? Barrio Independencia y Portecero son unos 150 asociados. ¿No? Y Quimbalet y Villa Gloria tenemos un poquito más de 100 asociados, o sea que algo más de 250 asociados cuando termine este ciclo, sobre un total de 1200. Geográficamente es una mancha grande, tiene un impacto también a nivel de la industria turística, porque los dos últimos barrios que nombré son barrios de mucha presencia de cabañas, claro. Digamos, y acá estamos cubriendo, ya hay dos hoteles con servicio de fibra óptica, el Luz y Fuerza y el Hotel del Seguro, ¿sí? Es decir, estamos avanzando sobre también, digamos, entre comillas, nuestra principal empresa, que es la del turismo, pero era por exigencia justamente del planteo de NACOM. En la medida que nosotros podamos ir haciendo asociados, obviamente, y no se sumen solo los que pasen de una tecnología a otra, sino los nuevos asociados, aquellos que no poseen el servicio actualmente y lo tengan, la cooperativa podrá capitalizarse más rápido para avanzar sobre nuevos espacios, digamos. Sobre la ruta 38 Norte, nosotros tenemos todo preparado como para empezar a cablear, por ejemplo, desde Los Nogales y el Higuerita. Y obviamente desde el centro, al centro, desde nuestra central. Pero bueno, son etapas que hay que ir planificando a medida que vayamos concretando estas. Bueno, la importancia, lo hemos resaltado aquí, el salto tecnológico que de velocidad, de cantidad de prestaciones que brinda el servicio de fibra óptica sobre el de cobre, digamos, que el que venía realizando antes la cooperativa, es sustancial, ¿no? Es sustancial. Ustedes imaginen que, bueno, la cooperativa tiene hoy, ¿sí?, mediante cobre y aire, planes mínimos de 2 megas, ¿no? 2 megas, 3, 6. Hasta ahora dábamos así como excepcionalmente y con mucho trabajo 10 megas por cobre, y por aire podíamos llegar a dar 20 en lugares donde no hubiese ningún tipo de contaminación aérea, porque hay mucha contaminación en el espectro. Las otras empresas que operan en Villa Sardino, por ejemplo, que son de aire, que son las contaminantes, la mayoría de ellas no están registradas ante NACOM, son las que contaminan el espectro, pero van desde 0,500, o sea, medio mega, hasta también 3 megas, 4, etcétera. El plan básico que va a ofrecer la cooperativa en fibra óptica al mismo precio que 3 megas es de 10 megas. O sea, con la fibra óptica, 10 megas como plan básico al mismo precio que 3 megas, ¿qué cuánto es? Y 3 megas hoy nosotros lo estamos cobrando 1.500 pesos, y va a estar al mismo precio que 3 megas, 10 megas, ¿no? Después hay un plan de 20 megas y después hay planes para de mayor cantidad de megas de acuerdo a los usuarios que lo necesiten. 10 megas es un número aceptable para que una familia tipo con 4 o 5 dispositivos pueda utilizar internet satisfactoriamente. Que pueda ver Netflix, ponele. Ver Netflix, tener una notebook funcionando y un par de celulares. Con eso, 10 megas satisfacen ampliamente esa demanda, e incluso ver Netflix en buena calidad, ¿no? Para los otros sería más relacionado con el, como decías vos, el turismo, las cabañas. Sí, bueno, hay cuestiones, claro, porque uno desde las cabañas o de los hoteles puede distribuir a las habitaciones o cabañas, claro, una cierta cantidad de megas, que es lo que, bueno, por conexiones internas que harán, distribuciones internas que satisfagan a cada demandante de una manera aceptable, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, 10 megas, 20 megas, es como el piso. Hay cabañas que son complejos de cabañas, cuyos propietarios son asociados nuestros, que hoy están operando con 3, 6 megas, por ejemplo, y les funciona justo. De pronto hay, no sé, en un complejo 14, 18, 20 personas conectados, cada uno con su celular, demandando el servicio, etcétera. Entonces uno, evidentemente, tiene que poder ofrecer mayor velocidad, mayor cantidad de megas para una demanda creciente, digamos, ¿no? Puede haber, lo bueno de fibra óptica es que podemos entregar una cantidad de megas prácticamente ilimitada, sin que el sistema se vea afectado, ¿no? Eso también es importante porque la luz mediante la cual navegan los datos es absolutamente estable, y en ese sentido no hay altibajos o microcortes, nada de eso. Funciona parejo, estable y rápido. En cuanto al tiempo en que tenían pautado, ¿se están cumpliendo esos tiempos? ¿Cómo están con los insumos? Me imagino alguna complicación también por ahí para conseguirlos. Mira, para las etapas de Portecelo, Independencia y prácticamente todo Villa Gloria, la cooperativa se acopió oportunamente, ¿no? O sea, conseguimos, gracias a este aporte no reembolsable que hace el ENACOM más fondos propios, porque ese aporte es solo del 80%, uh-huh, el otro 20% más todo lo demás que es necesario para una obra de esta envergadura, la cooperativa lo aporta. Bueno, con todo eso se ha podido tener los recursos materiales necesarios para llevar adelante la obra. No así de Quimbaletes, que restan algunas compras, tenemos la base para instalar los troncales, pero hay algunos elementos que hay que adquirir en lo inmediato, y de eso dependemos que en el nuevo organigrama de gobierno se acomode y pueda liberar los fondos que nosotros ya estamos presentando para que nos hagan la nueva entrega que nos tiene que hacer ENACOM. En principio ENACOM está como, no decía la deriva, pero digamos está sin rumbo, por lo menos no hay designado autoridades. Mira, se sospecha que alguien en el directorio anterior, que representaba antes a la minoría, ahora va a asumir la conducción de ENACOM. Eso uh-huh. es lo que se conoce. De todas maneras, hay que ver todavía cómo funcionan y que se complete el directorio. Digamos, hay una serie de cuestiones que todavía no están resueltas, pero esperemos que lo puedan hacer rápido y que se liberen esos fondos para nosotros completar la obra. De todas maneras, los plazos nuestros hasta ahora se están cumpliendo. Ya tenemos el primer cliente, digamos, el primer asociado que contrató el servicio, que es el Hotel del Seguro, ese que uh-huh. está justo enfrente de la cooperativa, sobre la ruta 38, y en 10 días, más o menos, vamos a estar en condiciones de poder conectar, empezar a conectar en barrio Portecelo. Vamos a hacer algunas a Independencia, un par de pruebas pilotos. Con esas pruebas pilotos nosotros medimos si la conexión están bien, está funcionando todo en orden, si nuestros propios empleados están haciendo las cosas ya de una manera suficiente, etcétera. Bueno, lo que hacemos ya en laboratorio y en algunas prácticas, hacerlo, digamos, de un modo más constante, y ya estamos en condiciones de ofrecer el servicio a esta zona del pueblo. Entonces yo creo que vamos a tener las primeras viviendas particulares ya conectadas para fines de este mes. ¿Para fines de enero? Fines de enero. Fines de enero. Y en el caso de conectarse, bueno, llegarse ahí en los horarios comerciales de la cooperativa, ¿no? Exactamente. Nosotros haremos una campaña de difusión y de propuesta del servicio, pero el servicio tiene esto, digamos, uno puede ofrecer una velocidad de 10 megas a lo que actualmente se cobra 3 megas. con una velocidad mucho mayor, pasamos de 3 a 10, y de estabilidad y constancia en el sistema muy superior a lo que hay hoy, en primer lugar. En segundo lugar, el costo de instalación del equipo, porque se necesita un módem específico, una bajada a la casa, etcétera, el costo de instalación de ese equipo, la cooperativa prácticamente va a mantenerlo al costo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y va a dar oportunidad de pago en cuotas, incluso manteniendo el precio de costo. Bueno, la verdad es una ventaja, porque pasar al mismo precio de 3 a 10 megas, solamente la diferencia sería este costo de instalación, ¿no? Este costo de instalación, que son unos 5.200 pesos, uh-huh, que incluye primero todos los kits necesarios para la instalación y toda la mano de obra para eso. Digamos, la instalación sale eso como costo, la cooperativa lo único que hace es decir, bueno, este costo es trasladado. Lamentablemente la cooperativa no puede asumir la totalidad de ese costo. Hay un porcentaje de costo de instalación que la cooperativa lo asume, que tiene que ver con lo que llamamos las bajadas, es decir, la fibra de un solo pelo que va a ir a la casa y todos los materiales necesarios para la fusión. Ese costo lo asume la cooperativa, mientras que otra parte del costo, que está más relacionada con el módem, que se llama ONT, que va a ir en el domicilio, eso lo asume el asociado, digamos, lo vemos, pero con estas facilidades de cobrarlo al costo, si la cooperativa no gana en ese sentido, y o darlo en cuotas, la cooperativa lo da hasta en 4 cuotas sin costo alguno, sin interés alguno, uh-huh, ¿sí? Que en un contexto de inflación, sí, es bastante, y si no, por supuesto, con los sistemas de crédito usuales, ¿no? Las tarjetas con las que opera la cooperativa. Pero de esa manera creemos que va a ser bastante fácil que todos los que somos asociados nos pasemos la nueva tecnología y nuevos asociados entiendan la ventaja de la fibra óptica, digamos. Bueno, la verdad que me imagino que la gente estará contenta con esto, la gente que le da mucha importancia. Lo hemos hablado acá, resaltado muchas veces, hoy todos tenemos un teléfono, alguno un televisor inteligente, más la computadora, más alguna otra cosa, enseguida ahí nomás uno tiene consume una cantidad de información a través de internet que es importante tener esta ventaja, ¿no? No, por supuesto, es importante para... Hay mucha gente entre nosotros, Maxi, que trabaja, digamos, uh-huh, con la red. No es que sea que la aproveches comercialmente, pero sí laboralmente. Y la verdad es que, sobre todo, una conexión estable, una conexión fiable y de una velocidad alta y constante es lo que necesitan. Y bueno, yo creo que la cooperativa va a poder ofrecer esto. Lamentablemente, el pueblo, su ejido, es grande, cubrir todos los barrios es complejo, hay que poner postes, llevarlos, hacer poda, poner los cables, bueno, todo esto tiene sobre todo costos y sobre todo exige tiempo, ¿no? Uh-huh. Por eso uno no puede decir, bueno, a ver, en 30 días está cable a todo el pueblo. No, no se puede, ¿no? Tiene que venir una brigada de 3.000 personas a hacer eso, digamos, ¿no? Sí. Eso es imposible, pero sí dar estos pasos cada vez crecientes. Yo tengo la esperanza que a fines del año que termina, nosotros no solo haber avanzado sobre esos 3 barrios, sino haber hecho acometidas en la 38 Sur y probablemente hacia el centro del pueblo. Domingo, como siempre, agradecerte muchísimo la participación, esta información que recibe también la gente de la que escucha la radio y que está prendida. Seguramente vamos a estar subiendo también la nota, tratando de que la gente se entere este importante paso que da la cooperativa, sin olvidar esto, que es una empresa que es de todos los asociados, con lo cual es aún mejor el paso. Exactamente, es ese esfuerzo de Jardino y capital de Jardino que se reinvierte en nuestro propio pueblo. Nadie es dueño específico, somos todos partícipes, todos los que estamos circunstancialmente ahora en el Consejo de Administración lo hacemos de forma gratuita y solidaria, digamos, nadie cobra de los asociados por estar y trabajar en la cooperativa, con lo cual, digamos, este principio solidario y social que tiene la cooperativa se cumple y que evidentemente es una ventaja que distingue a Villa Yarrino. ¿Y han podido salir de la situación crítica en la que estaba la cooperativa y hoy ver a una cooperativa que hace este tipo de inversiones? La verdad, como asociados nos tiene que llenar de orgullo, ¿no? Sí, estamos contentos por eso. La verdad es que recibimos una cooperativa muy desastrada, digamos, no, al borde mismo de la quiebra, con un balance que daba pérdida y que había sido rechazado por una asamblea, a probablemente el excedente más alto de la historia, por lo menos en términos nominales, que va a tener la cooperativa en el ejercicio del 2019. Lo que no significa que estemos holgados, sino que todo lo que se obtiene se reinvierte. O sea, la cooperativa, sigue siendo tan austera como antes, la diferencia es que es completamente nuestra, no, ningún acreedor es dueño de ni un centímetro de la cooperativa, y todo lo que tenemos lo reinvertimos en esto. Domingo, un abrazo grande, que tengas buen comienzo de año, imagino con menos tareas ahora, por lo menos en